Estos son los titulares del jueves 21 de julio. El presidente estadounidense espera dialogar con su homólogo chino en los próximos 10 días. Los nuevos casos diarios de coronavirus superan por primera vez los 150.000 en Japón. Rusia amplía sus objetivos territoriales en Ucrania. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Vanessa Andreo. El presidente estadounidense Joe Biden ha declarado que espera dialogar con su homólogo chino Xi Jinping en los próximos 10 días. Biden hizo estas declaraciones ante la prensa el miércoles mientras se encontraba en una base aérea militar cercana a Washington. Es probable que la conversación se lleve a cabo por Internet o por teléfono. La administración Biden ha estado considerando reducir parcialmente los aranceles impuestos a artículos importados de China para ayudar a reducir la inflación que está sufriendo Estados Unidos. Los periodistas preguntaron a Biden si se abordará la cuestión de los aranceles cuando hable con Xi Jinping, pero no ofreció una respuesta clara. Si los dos mandatarios dialogan, será la primera vez que lo hacen desde la cumbre en línea de marzo. Se espera que también hablen de Taiwán y Ucrania. En Japón, la séptima ola de contagios de coronavirus está registrando un aumento sin precedentes y no se vislumbra que la situación vaya a mejorar pronto. El miércoles, la cifra de nuevos casos superó los 150.000 y se rompieron récords en 30 de las 47 prefecturas de Japón. En Tokio se registraron más de 20.000 nuevos casos. No es una cifra récord, pero sí la más alta desde febrero. Cada vez más niños están sufriendo síntomas y los médicos han dicho que se está haciendo difícil encontrar camas de hospital para ellos. El titular del equipo asesor del gobierno para el coronavirus, Omi Shigeru, dijo que la situación empeorará antes de que comience a mejorar. Señaló que no se vislumbran indicios de cuándo pueda alcanzarse el pico de esta ola de contagios y que es posible que el máximo de infecciones diarias duplique al de la ola anterior. Las autoridades no están planeando restablecer las restricciones para hacer frente al coronavirus. En cambio, exhortan a los trabajadores de la salud y a aquellas personas que tienen el riesgo de caer gravemente enfermas a inocularse con una cuarta dosis de la vacuna. Entre tanto, en fechas próximas ya se podrá expedir un certificado de vacunación contra la COVID-19 en las tiendas de 24 horas de Japón. Este servicio del Ministerio de Trabajo, Salud y Bienestar Social podrá utilizarse desde el próximo martes en algunas áreas y estará disponible en todas las tiendas de la cadena 7-Eleven del país a partir de mediados de agosto. Las personas solo tendrán que presentar sus identificaciones My Number para recibir los certificados, que tendrán un costo de 120 yenes. Los certificados impresos y los digitales disponibles en una aplicación para teléfonos inteligentes se han utilizado durante los estados de emergencia, cuando se ha solicitado a las personas que los presenten para entrar en restaurantes o asistir a eventos. Hasta ahora, la gente tenía que solicitar los certificados impresos en las municipalidades o vía correo. Autoridades de salud han dicho que cualquiera que necesite un certificado para viajar al extranjero podrá obtenerlo en las tiendas de 24 horas, solo después de haberse registrado en las oficinas municipales. Con el tiempo, el ministerio tiene previsto ofrecer este servicio también en otras cadenas de tiendas de 24 horas. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha declarado que los objetivos territoriales de su país en Ucrania han vuelto a cambiar. El miércoles declaró que ahora la geografía es diferente, que ya no se trata solo de la República Popular de Donetsk y de la de Lugansk en absoluto, sino que también están las provincias de Jersón y Zaporilla, además de otros territorios. Lavrov indicó que Estados Unidos y líderes europeos habían provisto a las fuerzas ucranianas de armas de largo alcance y que esto ha obligado a los mandos rusos a ampliar sus objetivos. Mientras tanto, los soldados de Ucrania destruyeron un puente en el río Dnieper con el sistema lanzacohetes HIMARS de Estados Unidos. Las fuerzas rusas habían estado usando el puente para llevar provisiones a sus efectivos en la provincia meridional de Jersón. Las autoridades de Rusia están tratando de incorporar a los ucranianos que se encuentran en las zonas que tienen bajo control. Han comenzado a emitir pasaportes a los residentes de la provincia de Zaporilla, en el sur. El Parlamento de Sri Lanka ha elegido nuevo mandatario del país al expresidente en funciones Ranil Wickremesinghe. Obtuvo un apoyo mayoritario en la votación del miércoles. Será el sucesor del expresidente Gotabaya Rajapaksa. Este huyó del país y renunció al cargo la semana pasada, tras meses de protestas antigubernamentales por el empeoramiento de la crisis económica que padece Sri Lanka. Wickremesinghe estará en el poder el tiempo que queda del mandato de Rajapaksa, hasta noviembre de 2024. Después de la votación, el presidente electo declaró que la gente no quiere que se continúe con las viejas políticas, sino que se introduzca una nueva forma de hacer las cosas. Agregó que el Parlamento debe unirse para abordar los desafíos que tiene ante sí Sri Lanka. El país está teniendo dificultades con una marcada inflación y la escasez de productos básicos. La principal labor del nuevo presidente será reconstruir la economía. No obstante, hay escépticos respecto a su idoneidad, ya que ocupó el cargo de primer ministro en la anterior administración, causante de la inestabilidad actual. Análisis de imágenes satelitales muestran que el ejército de China destruyó un modelo de una aeronave utilizada por las fuerzas de autodefensa de Japón. La maqueta habría sido usada para una práctica de lanzamiento de misiles. La empresa de satélites estadounidense Planet Labs capturó las imágenes en un desierto de la región autónoma uigur de Xinjiang, en China. El análisis de una fotografía del 13 de julio revela que un objeto fue carbonizado y los escombros quedaron dispersos en el lugar. Una imagen del mismo sitio del 13 de mayo muestra una pista de aterrizaje y sobre ella objetos que parecen ser aeronaves. Nishimura Kinichi, exanalista de inteligencia del Ministerio de Defensa de Japón, dijo que el objeto en la primera imagen parece ser un modelo de un avión de vigilancia AWACS como los que utiliza la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón. La aeronave tiene un gran radar con forma de disco y puede detectar aviones sospechosos que se acercan al espacio aéreo japonés. Nishimura dijo que se cree que el lugar es una instalación para pruebas de misiles del ejército de China, por lo que el objeto podría haber sido utilizado como blanco para lanzamientos de prueba. El exanalista dijo que lo que China menos desea en el caso de una contingencia en la que esté involucrado Taiwán es que la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón participe en la estrategia aérea. Dijo que China ha demostrado que cuenta con capacidad para atacar las bases japonesas en cualquier momento y que no dudará en hacerlo si Tokio interviene. Un informe de la ONU denuncia que el gobierno provisional de Afganistán, instaurado por los talibanes, ha estado violando derechos humanos con acciones como ejecuciones sin juicio. La misión de asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán, conocida como UNAMA, publicó el miércoles el documento sobre la situación de los derechos humanos en el país. El informe indica que la UNAMA confirmó 160 ejecuciones extrajudiciales de antiguos miembros de la Defensa Nacional Afgana y de las fuerzas de seguridad, así como de funcionarios gubernamentales a manos de las autoridades de facto. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.